gracias, señor locutor. Vamos a decir algo parecido. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Qué clase de pescado sos que la campañola no te envasa? El pez náufrago. Nuestra habitual sección de pesca. Sí, qué lindo. Porque nos escriben muchos oyentes que dicen, ay, ¿qué puedo hacer para pescar? Y acá tenemos nada menos que la revista Caza y Pesca. Qué bien. Sí. De la cual por lo menos la mitad se refiere a la pesca. Muy y acá, bien. Mire todas las cosas que venden. Hay muchos artículos. Hay una entrevista también a Alejandro Fantino. Sí. Que está aquí pescando. En carácter... está levantando una mano, de la mano cuelga un hilo y del hilo cuelga un bagre. Es de mentira. No, el bagre es... un pescado perfectamente muerto. Se lo pescó otro. Parece mentira. Es para la foto. Y dice, la pesca me devuelve a donde nací. Ajá. Cose, maldinga. Le juro. No. Y después dice todavía, es mi cable a tierra. ¿Cómo ¿Qué infancia ¿Cómo tan va a triste? Poner un cable a tierra para pescar? Al contrario. Va a quedar pegado, claro. Pero si hay algo ajeno al pez es la tierra. Sí. Y el cable. Hay algo que el pescador no consigue nunca es un cable a tierra. Claro, se llama drisa. No, pero vio que lo conecta. Usted hace... practica la pesca. Lo conecta Faltino. Como actividad meditativa. Bueno, y acá meditativa. Dice algunas cosas. A ver. Dice... que estuvo 3 días en una isla comiendo mojarritas. ¿Cómo lo envidio? Ya me lo contaron. En tus planes vacacionales, ¿es un punto a favor importante que el lugar elegido te permita salir de pesca? ¿No es importante o excluyente, dice Fantino, para vacacionar, dice Fantino, priorizo, no le tiene miedo a los neologismos. Y a las rimas tampoco. Otras cosas. Pero, dice, si puedo pescar algo, mejor. Pero si hay pique... Claro. Es lo que pensamos todos, ¿no? No me niego. O sea, yo voy a Las Vegas. Yo voy a Las Vegas, todo fenómeno. Pero ¿cómo Las Vegas? Pero si a la salida ¿puedo pescar? Algún pescado me guiña el ojo... ¡Bingo! Yo lo pesco. Claro, señor. Claro. ¿Qué va a pescar? Como se dice, a pescar lo que se deja. Moraleja, a pescar lo que se deja. Es un sabio, Fantino. ¿Practicas otras actividades al aire libre? Ajá. Como campamentismo. Sí. Parece una ideología. Yo siempre fui campamentista. Avistaje de aves, astronomía. Después del avistaje de aves, la astronomía es una de las actividades más importantes del hombre. Si hay algo al aire libre, la astronomía. También llamada avistaje de estrellas. A ver si pescas algo en el cielo. Dice... ¿astronomía? O caza deportiva. ¿Qué le gusta más a usted, Fantino? Tenemos acá a Alejandro Fantino. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué haces, Ale? Te traje para que contestaras este reportaje de la revista Caza y Pesca porque no lo entendí. ¿Cómo es, por ejemplo, el campamentismo? ¿El campamentismo? Alexis... Es una corriente del outdoor. Claro. ¿Una corriente de quién? Que lleva carpas a lugares agrestes. ¿Y las deja allí? No las deja allí. Y hace la ceremonia de la carpa. De la carpa como pescado. ¿Qué relación tiene la ceremonia de la carpa con la ceremonia del té? Ninguna. Me imagino que ninguna. No. Me ninguna. La ceremonia de la carpa es... sí. ¿Tiene para mucho? La conozco. Tenderla. La cama. Primero pone, separa lo que es tela de lo que es metálico. El resto del universo. No, de lo que son las estacas, los parantes y todo eso. Sí. Y bueno, arma la carpa. Primero la arma. Ajá. Y después se mete dentro. No. ¿No? Error. La desarma. Oh. Hace la canaleta, la zanja. ¿Perdón? Porque si usted... se inclina hacia la desidia, va a decir lo siguiente, masí. Sí, yo siempre digo eso. Sí. Bueno. Es el masismo. Es más Fantino auténtico ese que le han pedido. Sí. No, haga la zanja porque se lo agarra la lluvia, se le va a inundar la carpa y así. Pues si viene, si llueve me voy. No, no se puede ir. Yo cuando llueve, disculpe, me voy al hotel, señor. Cuando llueve, abandono mi se me va al demonio el campamentismo. Bueno, no, no puede ser eso. ¿A dónde fue a parar tu campamentismo? Claro. Tan campamentista que eras, sí. Y ahora sí. Debajo de un toldo. Sí. El campamentista, el buen campamentista. Sí. O campamentero. Sí. Sí. Se pone a prueba. O campamentoso. Sí. O campamentudo. Se pone a prueba en la adversidad, por ejemplo, con la lluvia. Cuando no hay carpa, poner. Y ahí vamos a formularle las preguntas clave. Por ejemplo, sí. ¿Qué es lo que no debe hacer con un dedo? No, espere, si no terminé la pregunta. No levante la mano. Me la sacó de la boca. No le saqué nada de la boca, señor. Ay, infantil, usted tremendo. ¿Qué es lo que no debe hacer en una jornada lluviosa y con carpa con un dedo si usted está en el interior de la carpa? No hay opciones. Que es como adivinanza. No, no es adivinanza. La lombriz. Sí. No debe tocar el enchufe. No. Vamos, anímese. Paso. Vamos, Dolina. ¿El té? Ah, la ceremonia del té. No, no debe tocar el té. No. ¿El techo? ¡Sí! ¡Bien! Han cantado bingo. ¿Cómo la sacaste? ¿Pero por qué? No entiendo por qué. Porque en cuanto usted toca el techo... Un rayo misterioso. No, se le hace el surco, entra el agua por ahí. Ah, yo creí que venía un rayo y... Y te reventaba todo. Te reventaba, porque el dedo... ¿qué fue lo primero que hizo Benjamin Franklin? Ahí está. O Thomas Jefferson. ¿Qué hizo? Primero puso el dedo. La intuición fue que el primer pararrayo fue el dedo. Claro. Pero después dijo, no tengo voy a sobrevivir. Claro. Claro. Que agarró un barrilete. Bueno. Llamado sobrino. Y después inventó el pararrayo y lo reemplazó. ¿Por eso no? Bueno, no importa. Pero hay otra solución. Usted dirá, si usted hubiera sido buen campamentista o campamentero... Sí, sí. Me hubiera dicho, no, pero yo le puse el Sprite... Ah, al dedo. Impermeabilizante. ¿A la carpa? Una vez que usted se mete adentro, le dice a un amigo, o un falto, claro, o alguien, un comedido, sí. Que le rocíe. Sí, que el todo, y que se vaya. No, pero ¿por qué? Sí, pues, porque si entra, rompe todo el encanto el del envoltorio, ¿me entiendes? No, pero usted puede salir igual. No. Una vez que te rociaron, te tenés que quedar adentro. Y si salís, se abre de nuevo. Es el cono del spray. Como si pusieras el dedo. Claro. No es así, señor. Yo ese spray me lo compro de a litros. Usted tira el spray en el sobretecho, no en el techo. Para que tiene un sobretecho. ¿Usted tiene la canadiense? No. Bueno, lo tira ahí. Y ya está. Pero lo tira cuando hay sol, no cuando llueve. Vamos a ver lo que decía usted. A ver, mismo. Por favor, lo que a dice. Fantino. Pero de la pesca habla Fantino. Por razones deportivas, ¿tenés o pensás comprar algún arma como legítimo usuario para una tenencia responsable? Ah, así es la pregunta, viene a con... A usted se la hago, Barton. Ah, sí. ¿Piensa comprar algún arma para matar peces, por ejemplo? Usted ya se cansa de tanto pescar, dice más... Una bomba en profundidad. Voy a tirar bombas al lago y junta los peces muertos. Ahí está. Fantino le debe haber dicho que no. Dice... Sí, le solo tengo... Sí. Una escopeta. ¿Y no vio? ¿Y para qué quieres más, hermano, si ya está? Claro. Y no la toco. ¿Y para qué la tienes? Sí, la carabina de profe. Sí. La flaca escopeta. La tiene de gusto. Eso va bien, sí. No la toca, y bueno. No me gusta... ¿Qué? La casa. Ah, bueno, y entonces... Esta casa, hotel, claro. No me gusta. No, la casa. Me pone muy mal, dice... Y sí, también. ¿En qué está escrito que lee? Está escrito en chino. Está escrito en hebreo antiguo. Piense cómo es el diálogo, no es fácil. Salvo para cazar algún pato o perdiz. Para comer. ¿Pero qué? Como claro. si eso fuera menor. No, no, ¿qué? Pero para comer. En casa únicamente para comer. No, cuando tiene hambre, entonces sí toca la escopeta. Claro, y mata una ahora vaca. Sí. No, dice. Cuando tiene ahora hambre me va. Agarró el hambre. Cuando agarra la escopeta y empieza a liquidar patos y perdices por todos los gallineros. Allí donde los encuentra te liquida, Fantino. Sí. Porque es bueno. Pero cuando tiene hambre. Tiene hambre. Ah. Cuando tiene hambre va Edelweiss, señor. No anda sí, disparando a los patos. Con la escopeta va Edelweiss. Bueno, lo viste, pero va. Cuéntanos tu anécdota favorita. No. Vinculada con la pesca o las actividades al aire libre. Uy. Cuéntame, Fantino, tu anécdota favorita. Aprovechando que estás aquí. Bueno. Aquí vamos a leer lo que contestaste en la revista. Para saber qué piensas. Si no se puede. Bueno, una vez me pasé 3 días en una isla comiendo mojarrita. No me digas. Sí. Alejandro. Es lo de que declaré a la revista. Bueno, ¿te acuerdas? Fue una noche inolvidable. Sí. Yo estaba allí. ¿Vos estabas, Ale? Sí, yo estaba. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo, qué divino. Es Fantino. Porque yo también estaba allí, Ale, ¿sabes? Sí. ¿Qué hace, Giorgi? Sí, ¿cómo sí. estás? Sí. Levante la mano el que estaba aquella noche. Sí, estábamos sí. todos. Me llama Coco por teléfono, que también estaba allí. Sí, menos una o dos, que son gente más llevada. Por la duda. Estaban todos. Sí. Estábamos todos. Bueno, fue... había una isla, ¿no es cierto? Sí. La voy a contar yo porque Alejandro... No se la acuerda bien. Es, no, es tan humilde. Formodesto, ahí está. Él no quiere... Salir. Y bueno, habían pasó un día y no tenía... Habíamos olvidado llevar comida. Ah, habíamos sí, ido en un crucero pasó. De lujo. Vos te olvidaste. Vos sí. te olvidaste, pero vos la tenés. No, habíamos ido en un crucero de lujo y por esas cosas nadie llevó comida. O incluso, éramos claro. 1.600 personas. Nada más. Y, claro... se puso problemático al segundo día. El primer día siempre alguno algo, algún chocolatín, algo sí, tenía ya. El free shop. Pero el segundo día, bueno, ¿qué comemos? ¿Qué comemos? ¿Qué comemos? Un clamor. ¿Qué comemos? Sí, sí. Y apareció Alejandro. Dijo, un momento. Se hizo el silencio, los 1.600. Agarró un cable. Y lo tiró a tierra, un cable a tierra. Sí, sí. Es un profeta, dice, Ale. ¿Qué haces, Alejandro? Le dije yo, que cuando hay gente lo trato de sí, tú. Sí, de tú, claro. Oye. ¿Qué haces, oh Alejandro? Dice, ¿sabes que la pesca es mi cable a tierra? Y se escuchó de 1.600 gargantas. Entonces, cable a tierra, tiró un secador enchufado, enchufó un secador y lo tiró al mar. Inmediatamente se electrocutaron todas las mojarritas. Todas. Y se cocinaron también. Sí, de parecía, tan fuerte que era el. Parecían cornalinas. Salir panza arriba y ya grilladas. Sí. Como pochoclo. Y el señor primero desenchufó. El... Muy bien, el señor. No es ningún tonto. Después sacó las mojarritas y nos convidó. Dijo, estas. Estas son las mojarritas, comerlas. Comerlas. Y multiplicó las mojarritas. Y multiplicó después una docena de facturas que tenía, las elevó al cuadrado. Sí. Y fueron 144 facturas. Sí. Que nos comimos entre las 1.600 personas. Fueron pocas. Sí. Fueron pocas. Le pidió como la gente, enseguida querían más. Más y más, insaciables de Canaán. Bueno, pero nos pasamos 3 días comiendo mojarritas, todo gracias al Señor. Sí, y el cuarto día. No me gusta, no me gusta contar las cosas. Sí, a él no, no le gusta. Vos le gusta. Y bueno, y mientras tanto, me acuerdo que resolvimos que cada uno de los 1.600 pasajeros contase su anécdota. Su mejor anécdota de pesca. Sí, claro. Y en 1506 era esa justamente. Sí, sí, sí. Así que tuvimos pocas anécdotas. Claro. Sí. Todo es en sí, es la misma del señor. Fue bastante rápido, fue expeditiva sí, la... Salvo cuando te tocó a ti contar. Sí, sí. Contaste otra, ¿recuerdo? Porque habían pasado sus horas, claro. Claro, bueno. Porque el buen pescador... tiene que tener paciencia. ¿Cuánta paciencia tiene que tener un buen pescador? ¿Cuántas horas? Supone, yo me pongo a orillas del río y digo, voy sí. a pescar un sábado. O cualquier otro día. O cualquier otro día. Sí. Contemple Igual, el pescador con mayor temple es el que, no el que pesca desde la orilla, el que va a un bote. El que pesca de adentro del agua. Adentro. ¿No? Adentro del agua, metido. Y no, tira, sobre. O sea, tira afuera el anzuelo. Directamente la caña la lleva, el anzuelo lleva la mano. Agarra el pescado y se lo pone. Picada del pescador. Sí, sí. Ese pescador es más valioso que el otro que está casi como tomando una distancia. No, cobarde, como un cobarde. El hombre, en cambio, está cuerpo a cuerpo. Claro, y si el pescado es grande. El que va, por ejemplo, yo una vez en mi vida, una vez. Sí, Alejandro. Tuve la experiencia de la pesca del pejerrey. Ah. Que se pesca en aguas frías. ¿El agua fría? Sí, en las lagunas de... Y cuando hace calor, que hay que esperar que se... No, señor. Va a las... ¿Vio las lagunas encadenadas? No. Nunca. ¿Cómo voy a ver una laguna encadenada? Sí. Hay que estar loco. Como hombre te perdono. Pues sí, está muy bueno. Sí, como hombre te perdono. Era una laguna encadenada. Era un río en el cepo. No, señor, las lagunas encadenadas están ahí por Chascomús y todo ese sistema Chascomús de lagunas. El lago Ontario, los que llegan hasta Canadá. Bueno, y hay una que se llama Laguna de San Lorenzo. Y ahí le pica el pejerrey. ¿Ahí qué? Le pica el pejerrey. ¿Le pica qué? Y donde le pica el pejerrey se rasca. ¿Le pica al pejerrey? Le pica a usted. ¿A mí me pica? Sí, a usted le pica. Se rasque solo, señor. ¿Pero qué hay que hacer? Rascarse, me imagino. Sí, bien. Usted va con el bote muy temprano, pleno invierno. ¿Quién habló de un bote? Está loco. Pero ahora le hablo de... ¿Chascomús en bote? ¿Y en invierno? ¿Qué estamos haciendo acá? Está loco. En la ruta 2 me van a tocar la bocina. Claro. ¡Ah, que ese bote de allí! Lo llevan hasta la orilla misma de la laguna, lo meten en un bote, el bote va... Unos señores que se dedican lo a... Lo prenden fuego y dejan que su cadáver marche. Lo llevan al medio... Como los celtas. Claro. Al medio de la laguna. Que usted dice una laguna, no se mueve nada el bote. Como no. Como chancho en la laguna. ¿Sabe cómo se mueve eso? Sí, hay tifones. No, tifones no, pero se mueve. Tsunamis. Y se apagan los motores, se silencia todo. Y allí está usted, 8 horas. ¿8 horas? O sea, esa es la respuesta a la pregunta. Prefiero trabajar casi. 8 horas en silencio, quieto. Y si usted está con compañía, por ejemplo, y que le hablan... Sí, sola. No es un lugar para ir con Dorio, por ejemplo. No, ciertamente el lugar es que se frío. Estoy solo, no hay mina, seguro que subo. En el medio de la laguna. Eso es para usted, eso es para usted. Estamos pescando. Sí, pescando. Hay que hacerse... Y además el tiempo transcurre mucho más lento. Ay, Dios. Pues yo digo 8 horas, pero son... Tiempo en tierra son 20. Dejó el cable. No, señor, es la equivalencia. Entonces dice, ¿hace cuánto que estoy acá? 2 horas, no, 10 minutos. Claro. Y así transcurre toda la jornada con muchísimo frío, pero saca unos pejerreyes. Así. ¿De qué tamaño? Así. Oh. ¡Epa! ¿Estás seguro de que son pejerreyes? Me parece que son... Creo que el pejerrey tiene forma de cuchillo. ¿No? Sí, ¿tiene? Sí. ¿De cuchillo? En mi pueblo cortábamos el asado con pejerreyes. El paisano saca el pejerrey de la vaina y dice... Salí para afuera, esos hombres. Y salían los dos, sacaban los pejerreyes y ahí se cruzaban en un duelo criollo. Claro. Mire, ve este feite que tengo acá en la mejilla. ¿Es de un pejerrey? Qué barbaridad. Me hizo el Pardo Funes. ¿El Pardo Funes lo conoce? Y un aletazo. Y pasan por la laguna tipos que llevan una como una siringa, como una flautita, y van afilando pejerreyes nomás. Ah, mire usted. Bueno, esos son... O sea, 8 horas es un... Es un tiempo. Pero ahí el buen pescador disfruta de eso. ¿De qué? Hay gente para disfruta. Todo. ¿Disfruta? Sí, claro. Se llaman, no si se no, llaman cuál, pescadores. ¿Cuál es el gozo del pescador? ¿Cuál es? Justamente. Sí, yo me lo pregunté muchas veces. Desde mientras pasaba... Con rumbo a otros lugares. Sí, surgía con el pescador. Mientras paraba en atalaya para comer la. 6 docenas de media luna. Bueno. Qué gente. Sí, la espera y el silencio. Qué hermoso, como la muerte, digamos. Sí. ¿Por qué el silencio? El pejerrey, oye que sí. Hablan de él. No, no es que hablen de claro. Él. Si oye, porque lo entiende. No hay que decir, che, me voy a pescar un pejerrey. No. Hay que hablar, pero de otra cosa. Que no. Qué ricas las lombrices, por ejemplo. No. Está, che, ¿cuándo picará este pejerrey? No. El pejerrey dice, está hablando de mí. Y se va. No, señor, hable de que hable. Cualquier voz humana, sí, mencione... Cualquiera sea el tema, el pejerrey, ¿qué? Cualquier tema. No pica. No, si escucha la voz humana, usted está hablando de qué puede hablar. A ver, del partido de Boca. No, ahí sí que se va. ¿Qué juzga? Bueno, supongamos, sí. Supongamos. Bueno, el pejerrey no va. ¿Por qué es gallina? No, porque escucha la voz humana. El pejerrey está acostumbrado a escuchar... La voz de otros peces. Claro. No, la laguna. ¿Qué ruido hace una laguna? Que hace todo. Un ruido como de mar, pero mucho menos. Y de ruta. En el medio de la laguna no, casi no hay ruido. Está loco. Porque el agua no golpea contra nada. Eso es la orilla. Contra sí misma golpea. Claro, no, pero es... El viento, nunca huyó el viento. ¿Y los pájaros? Ah, pero abajo el agua no hay viento. ¿Y los pájaros van, no, señor? Tampoco se oyen abajo el agua. No van abajo el agua los pájaros. Son vivos. El pejerrey escucha el aleteo de otros peces que pasan por ahí. ¿Aleteo? ¿Vuelan? Vuelan, ¿sí? Claro. No, con las aletas adentro. Cuando un pejerrey escucha más o menos así. Se parece, está sirviendo un vermú. No, que pasó otro pejerrey. Ah, ¿sí? ¿Pasó otro más? Sí. Bueno, ahí debe haber un pique bárbaro. Y escúcheme, si la voz humana dice, se viene una hambruna tremenda de lombrices, para motivar, por ejemplo. No, ¿con no qué se encarna lo usted? ¿Con qué encarna? Ahí está. Yo encarno... Sí. Con estas lombrices, mire lo que son. ¿Con qué? Estas lombrices. No pensé que eran lombrices. Pero parecen dedos. Y son cinco. ¡Ah, amigo! Estas, ¿vio cuando la lombriz... la lombriz carnosa, clarita... Siga, por favor, no se... Esa... Puede llamarme Clarucci. No, cállese. Salga de acá. Lo que estoy diciendo. Fue el pejerrey a ver qué le hacía el hijo. Esa lombriz que usted encuentra escarbando en lo profundo de la tierra negra, húmeda. Vamos todavía. Esta lombriz que aquí ves. Sí. Esa. Tiene nombre. Llama rápido al pejerrey. Así lo llama. No, no es que lo llama. Un movimiento como de dedo. Como de dedo, no. Pero también puede encarnar hasta con pedazos de carne de vaca, ¿eh? Es ser viva. No, no, señor. Viva, digo, qué bueno, qué suerte. Ah, pedazos de carne y pejerrey se prende. ¿Queso? No, queso. ¿Qué? No. ¿Queso? Eso sí, señor, vamos. Entonces, no me digan cualquier cosa. No, ¿usted pesca con queso? Claro, no. ¿Cómo va a poner una empanada aceituna en el anzuelo? Me dijo que con un pedazo de carne sí. Bueno, sí, pero... ¿Por qué se va a tomar el trabajo de hacer una empanada? A ver. No me tomé el República, no, vamos. Me la encontré. ¿Pero qué? Es la vianda que teníamos. Me encontré una empanada. Pasé por la puerta de Atalaya y me encontré una empanada y la levanté. Había eso y lombrices. Eso me puede servir para encarnar. Para encarnar. Sí, así es como usted pone, como carnada empanada, y después estamos comiendo 3 días mojarrita en una isla. Sí. Porque usted usó la vianda, que era para los humanos. Claro, sí. La verdad es que en relación con lo que se pescó, la inversión en carnada fue desmesurada. Sí. Claro. Una tonelada de carnada. Sí, es demasiado. Para pescar 20 kilos. Sí. No es negocio. Bueno, tenemos que volver a la costa. ¿A quién? Bueno. A la orilla, en este caso. Sí, sí. No nos alejamos mucho de la orilla. ¿Sabés que yo no veo ninguna orilla? La laguna no era tan grande, ¿eh? Mirá, nunca hubiera pensado que Buenos Aires... fuera así. No, es más, ¿sabés qué? Ni siquiera me parece nuestra ciudad. Y no es nuestra ciudad. ¿Y qué ciudad es? Porque me resulta un poco conocida. Es Lisboa. ¡Lisboa! ¡Qué suerte! Podemos ir a comer boquerones. ¿Ves el cartel desde aquí? ¿Sí? Mira, Lisboa. Mirá, yo sabía que hablabas portugués. Pero lee más abajo. Dice, Lisboa, 1000 kilómetros. 14.000 kilómetros. Ah, 14.000. Ah, entonces es San Vicente. San Clemente. Bueno, vamos a hacer una breve pausa mientras remamos hasta Buenos Aires. Usted. Permiso.